Los videojuegos nos han dado entretenimiento durante muchos años, de todos los tipos y en todos los colores, desde los juegos de rol hasta los juegos de combate, y desde los juegos de combate hasta los títulos de puzzle. Son una forma de entretenimiento bastante amplia. Y mientras más se diversificaron durante los 90 hasta convertirse en el monstruo de 7 cabezas que es hoy, empezaron a suscitarse anécdotas que han dado de qué hablar, y que han agrandado ese radio de diversión por el que usualmente los conocíamos. Como por ejemplo, los juegos de video que te hacen reír accidentalmente. ¿Cómo así? Simple, nunca llegaste a ver una de esas películas malísimas que intenta ser de horror, pero que termina dándote mucha risa. Pues adivina, con los videojuegos también ha pasado, en especial con las voces absurdas o las pésimas actuaciones que le han colocado a ciertos personajes. Al principio, cuando la tecnología era todavía demasiado primitiva, se intentaban emular voces combinando los beeps, los blips y los boops que había disponible en aquel entonces. Luego se adherían al juego archivos de voz muy primitivos. Después, si bien la tecnología mejoró, la industria del videojuego seguía sin ser demasiado grande y por ende gastaban dinero en actores de muy dudoso talento. Eso dio como resultado escenas así. People of the AMS, I am Goldman. I don't care if you people try to get in my way or not. In time you'll find out who's right. Y lejos de ser rechazadas por nosotros los gamers de antaño, las guardamos con mucho cariño porque al final nos dieron muchas risas, en especial cuando intentaban ser serios o siniestros, pero resultaban payasescos y cómicos. Amigas y amigos, sean bienvenidos al top 6 de las voces de videojuegos más cómicas según Dross. Si a ti se te ocurre alguna que yo no haya listado aquí, eres libre de comentarlo en la caja de abajo. Espero que disfruten el video. Número 6. Quienes jugaron este título en su versión arcade y sobre todo la versión de Sega Genesis de 16 bits o Mega Drive como se le conoció en España, sabrán que este juego fue legendario por sus malos controles, pero en especial por su horrible, terrible, asquerosible actuación de voces. Rise from your grave. Rise from your grave. ¿Cómo se puede sonar tan huevón intentando imitar la voz del dios Zeus? Porque sí, ese que acabaste de escuchar, en la historia del juego se supone que es Zeus. Rise from your grave. Rise from your grave. Con razón en God of War 2 y 3 aparecía tan encabronado. Sin embargo, el gato al agua se lo lleva el villano del título, el hechicero Neff. Cuando él habló por primera vez, todos los gamers alrededor del mundo dijimos al unísono: Welcome to your doom. ¿Qué? Welcome to your doom. Welcome to your doom. Es hora de revelar el misterio. Resulta que a diferencia de lo que muchos creen, Neff no está utilizando una especie de idioma prefabricado diciendo Welcome to your doom, sino que dice Welcome to your doom, que en inglés significa bienvenido a tu perdición. Welcome to your doom. Sí, podían haberlo actuado un poco mejor. Podían haberlo pronunciado con un poco más de claridad. Pero esto es lo que salió. Puesto número 6, Neff el hechicero. Número 5. ¡Ah, carajo! Creo que Capcom me tendría que empezar a pagar por cada vez que he hablado de un juego de ellos en los videos recientes que he hecho. Sin embargo, es un puesto obligatorio en esta lista. Street Fighter 2 tuvo excelentes actuaciones de voz, pero hubo ciertos actores quienes se nota que interpretaron al mismo personaje, que hicieron un trabajo que todavía no sé si definir como tan bueno que es brillante o tan malo que es horrible. Juzguen ustedes. Yoga Fire. Yoga Flame. Obvio, Hoy, luego de tantos años, no podríamos imaginarnos a Dalsin con otra voz. Pero créeme que cuando lo escuchabas por primera vez, daba tanta grima que era como si un tigre te rasguñara las nalgas. Yoga Plane. Por no decir que ver a este tipazo para luego escuchar la severenda voz de huevón que tenía, no tiene precio. Tiger, uppercut. Si yo me veo mal hablando con ese tono de voz, imagínate este señor. Dos voces, dos sonidos, para el recuerdo. Por cierto, ¿estás viendo el pie izquierdo de Dalsin? Bueno, yo puedo hacer lo mismo, pero con la polla. Todas las noches le hago el yoga pija a la gorda. Número 4. Los primeros tres juegos de House of the Dead se caracterizaron por tener actuaciones tan malas que eran buenas. Dicen que de hecho, ese es el efecto que Sega quería lograr, que ese era el factor comedia de los juegos. Sin embargo, la de Goldman, el villano de House of the Dead 2, fue tan horrible, tan horrible, que merece un Oscar, o quizá un anti-Oscar, o probablemente todos los premios Razzie que existen. Es una voz tan carente de emoción alguna, tan despreocupada siquiera por intentar el menor mínimo posible conseguible, medible, absolutible de intento de actuación, que no te lo puedes creer. Sencillamente no te lo puedes creer. El tipo que hizo esta voz no lo intenta, no lo intenta en lo más mínimo. Él solo habla. Old men. Friends, it is not over yet. Is that all you have to say? In time, a successor will come. Farewell, friends. Y sin embargo, con tan poco esfuerzo, lograron conseguir muchas carcajadas. Un grosso. Número 3. ¡It's me, Mario! Ok. La actuación de Charles Martinet, el hombre que hace la voz oficial de Mario tanto en el mismo Japón como en el resto del mundo, no es mala. Es de hecho muy buena, excelente, por no decir que se nota que él, en lo personal, es un gran tipo. Un gran tipo que de hecho, para nuestra sorpresa, habla muy bien el español. ¿Eres la voz de Mario Bros? Pues 19 años quizás, 18 o 19 años. Pero bueno, antes de que sigamos, para que la gente me crea que eres la voz de Mario Bros, danos como el brand, así como esa etiqueta que te hace Mario Bros. Okitoki, hola, soy yo, Mario, y Wario también, mamma mía. El problema es que obviamente a Martinet le encargaron la tarea de sonar infantil y Martinet, como el buen actor que es, sonó infantil. O, mejor dicho, lo mandaron a sonar como si a Mario le hubiesen metido una flauta por el culo. Aquí está mi actuación del personaje animado por mi amigo Grifus, de quien yo hice la voz en el video tributo de Mario del año pasado. Hablando de Mario, nos estamos refiriendo a la franquicia más famosa de este, el mundo de los videojuegos. ¡It's a me, Mario! ¡Mario, ¿cómo estás? ¿Cómo estás ni que nada, estronzo? Deja de estar hablando pelotudeces y ponete a jugar algo, Michael Jackson, maricón. Ese video me trae buenos recuerdos. Dross, eso de la flauta en el orto lo sabes por experiencia, ¿no? ¡Cállate! Pues, a lo que iba. Para el momento en que Mario podía hablar, en los tiempos de la Nintendo 64, muchos de nosotros ya éramos adolescentes, a quienes daba un poquito de vergüenza ajena meter el cartucho en la consola, encenderla y escuchar a Mario gritando ante toda la familia: ¡It's a mí! ¡Mario! ¡El coño de tu madre, no joda! Y esta es mi pequeña venganza por haberme hecho pasar tan desagradable momento en aquel entonces y por obligarme a poner la opción mute cada vez que encendía la consola. ¡It's me, Mario! Número 2. Solo para que lo sepan, todavía no me he cansado de hablar bien de Castlevania Symphony of the Night, un juego que en mi opinión es perfecto. Personajes perfectos, gráficos perfectos, música perfecta y defectos perfectos. Sí, porque a pesar de que habían muy buenas actuaciones de voz, hubo otras tan horribles que provocaba meterse un lápiz en cada oído hasta el borrador, pero que sin embargo daban mucha risa. Tribute. You steal men's souls and make them your slaves. Omitamos el hecho de que la voz de Richter Belmont suena como si tuviera una bola de mocos del tamaño de una pelota de tenis temblándole en la garganta. ¿Recuerdan cuando dije que Goldman ni siquiera intentaba actuar? Pues bueno, hay algo peor, intentar actuar tanto que te salga sobreactuado. Tal es el caso de Shaft. Dije Shaft, no Flash. ¡Eh, no te pongas exigente, maricón! No. You claim to love the darkness. Go then and dwell there for all eternity. But my goal is achieved. Count Dracula has come to purify this corrupt world with the searing flames of chaos. La voz de Shaft, el segundo villano principal, fue sin dudas la peor del juego, pero merece compartir este lugar con Richter. Era tan horrible que daba pena ajena mostrárselo incluso a un amigo. Hasta el día de hoy pienso que quizás fue por eso que a uno a quien yo le mostré este juego terminó en las drogas. Gran juego, pero con algunas voces terribles. Número 1. El número uno de esta lista va para un personaje que hasta el sol de hoy no he logrado descifrar qué dice. De hecho, ni los propios creadores del juego lo saben. Lo que me hace pensar, ¿qué diablos hizo el actor cuando tuvo que grabar esta voz? ¿Lo dejaron improvisar? Si es así, lo que salió de su mente en aquel momento de inspiración ciega no se va a repetir más nunca. Y por eso, merece el primer lugar. Damas y caballeros, con ustedes... Muchos han querido teorizar qué dice exactamente Raiden. Por favor, opina en la caja de comentarios de abajo qué piensas tú que dice Raiden, porque yo estoy NPI. Ni puta idea. Espero que hayan disfrutado el video. Les ha hablado Dross y les deseo una noche muy... ¡Apapapayé! Rise from your grave.